qué empresa se ha ubicado? La empresa que está trabajando actualmente es Procosur, es una empresa de Tarija, es la que se ha adjudicado el trabajo para la gobernación y la que está trabajando actualmente. ¿Cómo va el avance de este camino asfaltado? No, este proyecto son 32 kilómetros, se ha iniciado el año en octubre del 2016, su plazo contractual es hasta octubre de este año, pero hay por una orden de cambio, su plazo se ha ampliado hasta mayo del 2020. Son 32 kilómetros de carretera, nosotros tenemos ejecutado más o menos un avance físico de un 65%. Ya estamos, como ustedes también, estamos prácticamente en medio camino ya con la carpeta y tenemos 22 kilómetros ya con terraplén. O sea, la intención y la idea de la empresa es poder concluir este año, si es que las condiciones de clima nos permiten. ¿Cómo se está trabajando con el Comité de Caminos? ¿Se está coordinando? No, tuvimos muy buena relación. Al inicio, digamos, teníamos un poco de conflicto con el tema de banco de préstamo, pero ahora se ha solucionado eso y estamos con banco de préstamo, con todo. Por eso ha habido un poquito de desfase porque no teníamos anteriormente, pero ahora estamos ya coordinados con eso y ya no tener, técnicamente no tendríamos problemas para llegar hasta el final. En cuanto al problema del clima, ¿se ha perjudicado mucho? Claro. Todo el que vive o conoce la zona sabe que aquí hay como 4 meses que no se trabaja por el tema de lluvia. Nosotros recién esta semana que ha pasado hemos reiniciado, digamos, con el trabajo de movimiento de tierra porque las lluvias no dejan, digamos, trabajar. Pero dentro de nuestro cronograma se ha considerado esas cosas y yo creo que estamos dentro del plazo y con la posibilidad de terminar antes de que se concluya nuestro paso. ¿De cuánto es el centímetro de la capa de asfalto? Inicialmente la carpeta era de 4 centímetros, pero por recomendaciones de la CAP, que es un parte del financiador, digamos, del proyecto, se ha subido a 5. Ahorita estamos con una carpeta de 5 centímetros, estamos colocando. ¿Ya cuántos kilómetros se está paseando? O sea, el total son 32, nosotros estamos ahorita por el kilómetro 11, 12, digamos, ahorita carpeteando, colocando carpetas, ¿no? Casi, esperamos que hasta mediados de mayo tengamos ya con la mitad pavimentado. ¿Qué le dicen los productores en cuanto a los trabajos? Yo sentí de que tienen más confianza, porque la parte crítica es pues desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 10, digamos, ahí era donde tenían problemas ellos para transitar, pero ahora ya hemos solucionado, así que su cosecha, su producción sale normal y imagino que deben estar conformes. En esta carretera se va a construir un peaje y una balanza también. Exactamente, en el kilómetro 6 está haciendo, ya tenemos la plataforma de pavimento rígido con va a ser la caseta de peaje y la balanza. O sea, va a tener en el kilómetro una balanza y una caseta de peaje, sí, así es. ¿Cuándo concluiría con la obra? Como te decía, el plazo es hasta mayo del próximo año, pero a ver, vamos a hacer el intento de acabarlo y de todas maneras, con el tema plazo para la empresa no hay porque tenemos eventos compensables que podríamos alargarle, pero o hacer un poco más, pero la idea es intentar terminar ahora o hasta mayo, acabar con todo.